Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. El día en que murió la música, estaba cantando. Así que adiós, señorita tarta americana. Llevé mi Chevy al dique, pero el dique estaba seco. Y esos chicos buenos estaban bebiendo whisky de centeno. Cantando, este será el día en que muera. Este será el día en que muera. ¿Escribiste el libro del amor? ¿Y tienes fe en Dios por encima de todo? Si la Biblia te lo dice. ¿Crees en el rock and roll? ¿Puede la música salvar tu alma mortal? ¿Y puedes enseñarme a bailar? Hace unas semanas atrás se estrenó en uno de los canales estos de streaming un documental que se llama The Day of the Music Died, The Story of John McLean, que por supuesto tiene como referencia a la canción American Pie de Don McLean. Esta es una obra de principios de los 70 que es considerada una obra maestra y está ubicada entre las 5 mejores canciones del siglo XX compiladas por la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos y el Fondo Nacional de las Artes de Estados Unidos. Don McLean y su canción American Pie son el tema de ese documental. Lo que leí es una parte de la letra de American Pie, esa que dice The Day the Music Died, el día en que murió la música. Cuenta McLean que la canción es un homenaje a sus influencias musicales y que también es una guía para futuros estudiantes de historia. Dice, si hace que los jóvenes empiecen a pensar en Buddy Holly, en el rock and roll y esa música, y luego les enseñas qué más sucedió en el país, tal vez miren un poco de historia. Tal vez pregunten por qué le dispararon a John Kennedy y quién lo hizo. Tal vez pregunten por qué le dispararon a todos nuestros líderes en la década de 1960 y quién lo hizo. Tal vez comiencen a analizar la guerra y su estupidez. Si eso pudiera suceder, entonces la canción realmente tiene un propósito maravilloso y positivo. Les invito a que escuchemos a Jade Beard, quien hace en el documental esta preciosísima versión de American Pie. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride. Something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Chevy 2. somos diferentes. Hace unos días me enteré con tristeza de la partida física de Ernesto Cabur Aramayo, cantautor, músico, artista, inventor de instrumentos musicales y autor de libros de enseñanza musical boliviano, figura representativa del charango y el arte de Bolivia. Les cuento que a los 10 años, en vez de comprar un regalo para su mamá, Cabur se compra un charango. Y desde entonces aprendió a tocar de manera empírica, pues no existían cursos formales para ese instrumento en ese entonces. A principios de los 60, forma parte del Ballet Nacional que estaba a cargo de Julia Elena Fortún, y en 1962 gana un premio como solista instrumental en Salta, Argentina. Empezó su carrera en 1957 como solista. En 1966 funda el grupo Los Jairas, que en lengua aymara significa flojo. Estaba integrado por Gilbert Fabre, Julio Godoy y Yayo Joffre, con los cuales emprende entre 1969 a 1971 una prolongada gira a Europa, por donde da a conocer la música tradicional boliviana. Desde 1973, cuando se larga como solista, comienza esa etapa enormemente larga que le llevó la vida. Una discografía intensa que va desde 1966 con el trío Fabre Domínguez Cabur, y como solista que va de 1972 al 2007 con su antología al cumplir 50 años de carrera. Ernesto Cabur ha caracterizado sus presentaciones con la muestra de cerca de 30 instrumentos innovados e inventados por él, de los cuales 5 se hicieron populares según su testimonio, y aquellos que se internacionalizaron en manos de grupos y músicos destacados son, por ejemplo, la guitarra muyu-muyu, que en aymara quiere decir vuelta a vuelta. Técnicamente se trata de dos guitarras unidas por la espalda, cuyas cajas de resonancia están divididas por un tabique. Uno de los lados lleva 6 cuerdas, simplemente de nylon, y 12 cuerdas metálicas el otro lado. Ambas guitarras tienen un propio clavijero que forma el ángulo perfecto que resiste el instrumento. Las ampollas cromáticas en dos filas constan de 2 octavas con posibilidades de ampliación. Actualmente se usan con 25 tubos ordenados en 2 filas. En marzo de 1991 presenta su colección de instrumentos inventados e innovados en Tokio, Japón, como invitado especial del programa de televisión Naruhodo The World. Infinidad de premios desde 1964 hasta el 2018 jalonan una vida dedicada al arte del charango y las composiciones en libros explicativos, donde imparte cultura a todo el mundo. Hoy, a unos días de su partida física, a los 82 años, lo evocamos y lo traemos a la memoria, en su palabra, de su disco 50 años antología del 2007 con la canción Chuntunqui de 1970 y un extracto de la película dedicada a Gilbert Fabre, Le Retour du Gringo, con una canción de hondo compromiso de instrumento con el pueblo. Homenaje al luthier boliviano Germán Rivas. Ernesto Cabur es un charanguista que se hace llamar también Coco Ramayo desde hace muchos años. Los dos nombres, Ernesto Cabur como Coco Ramayo, han tenido grabaciones y también actividades artísticas, ¿no? Más o menos desde chico tengo como 70 años, a los 11 años. Empieza desde muy niño, cuando yo empezaba a ir al colegio y juntaba un dinerito, juntaba para el Día de la Madre. Entonces yo me voy por el Tantacato, donde vienen cosas baratas, y escucho que desde lejos que viene un llamado, que resulta un llamado de mi charango, ¿no? De un charanguito, que lo encuentro bien barato, de madera, y no le regalé nada, pero de mucho tiempo dije a mi madre, tenía que regalarte un recuerdo, pero no pude, pero lo único que me compré es charanguito, le dije. Y con el tiempo mi madre me dijo, ah, hijo, qué lindo regalo, un buen regalo me has hecho. Soy autodidacta. Nunca he aprendido la música, cosa seria, ¿no? Puro odio y mucha devoción, amor a las cosas nuestras. La obra que tengo como un homenaje a la gran Bolivia es sin duda De las montañas a la selva, que los realizo con mi charanguito, ¿no? Porque le he dedicado a Bolivia porque la amo con pasión. Es un país pluricultural, plurinacional. Es para mostrar a Bolivia que es un país único del mundo. Y así iba tocando, viajando, formando conjuntos, realizando música. Don Isaac el charanguero va moldando un quirquinchito, una estrella está alumbrando porque nace un charanguito. Sus clavijas son maderos escogidos por el viento, pa' que su canto entonado dure mucho más que el tiempo. Sus trastes serán de huesos sacados de un condenado, pa' que rece con su canto por las sombras de un pasado. El puente será el sendero de mil insomnios y anhelos que pasarán respetando el sueño de los ajenos. Su mango tendrá el principio de todo tronco silvestre, pa' que frente al enemigo cante todo lo que siente. Sus cuerdas serán de tripa, pa' que grite a los pesares. Charanguito, cuando cantes, no te olvides de los pobres. Su canto tendrá el mensaje de un viento de sur a norte, del paisaje con sus hombres, de la vida y de la muerte. ¡Qué linda suerte la tuya, quirquinchito boliviano! Y si arriba fue tu estrella, mueres para vivir cantando. Diferentes.